Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Lauten Hernández al aire. Jackson, el libro negro. Hora 5:05. Ahora pasamos del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen, el libro negro, Reactor 105. Verano 1943. La tierra cicatriza. La pena lastima sin misericordia. El hambre a la locura lleva. No todos los niños viven despreocupados. Solo Ifigenia baila todo el día. Ella ríe mucho y ama cada día. Hasta un viernes. ¿Dónde está Ifigenia? Nadie ha visto a la pequeña. ¿Dónde está Ifigenia? Ella jugaba sola muy feliz. ¿Dónde está Ifigenia? La madre la llama en vano. ¿Dónde está Ifigenia? Y también la busca su hermano. ¿Dónde está Ifigenia? ¿Dónde está Ifigenia? ¿Dónde está? Su padre la mandó a la carnicería para el pequeño y regordeto hombre amistoso visitarle, que no quería nada de la pequeña más que su carne. Está tan tierna y las reses colgando tan raras eran. El cuchillo centellea y lacera, y silenciosamente su pequeño cuerpo, pieza por pieza, separa la carne del hueso. Es sábado a mediodía. La familia se sienta a la mesa. El guisado huele delicioso. La madre se siente a la mesa. ¿Dónde está Ifigenia? El padre se sienta a la mesa. ¿Dónde está Ifigenia? El hermano se sienta a la mesa. ¿Dónde está Ifigenia? El carnicero nada sabe. ¿Dónde está Ifigenia? El guisado sabe delicioso. ¿Dónde está Ifigenia? Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Sommer 1943, das Land verlag. Das Leid wütet gnadenlos, der Hunger führt das Zepter. Nicht alle Kinder leben sorgenlos, nur Iphigenie tanzt den ganzen Tag. Sie lacht gerne, liebt den Tag, jeden Tag, bis zu jenem Tag, einem Freitag. Wo ist Iphigenia? Wo ist Iphigenia? Keiner hat das Kind gesehen. Wo ist Iphigenia? Sie spielt so gerne ganz allein. Wo ist Iphigenia? Die Mutter ruft vergebens. Wo ist Iphigenia? Und die Sanftsucht auf der Bühne. Wo ist die Iphigenia? Wo ist die Iphigenia? Wo ist die Iphigenia? Wo? Ihr Vater schickte sie in die Metzgerei am Morgen. Seinem kleinen Freund. Dicken, dicken Mann. Und er mochte kleine Mädchen, besonders ihr Fleisch. Es war so zart und schlachtfähig. Das Messer blitzt und rochiert geschickt und lautlos ihren kleinen Körper. Stück für Stück trennt er das Fleisch von dem. Es ist Sonntagmittag. Die Familie sitzt zu Tisch. Der Braten riecht gar köstlich. Die Mutter sitzt am Tisch. Der Vater sitzt am Tisch. Der Bruder sitzt am Tisch. Der Metzger weiß von nichts, er weiß von nichts. Der Braten mundet köstlich, köstlich, köstlich. Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist denn Figenie? Wo ist die Figenie? Wo ist die Figenie? Wo ist die Figenie? Wo ist die Figenie? Heiner, wo ist das Kind? ¿En dónde está Ifigenia? Quizá nos esté visitando el día de hoy aquí en Hex en el Libro Negro, dependiendo de lo que hayan cenado. Con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, de aquí hasta la medianoche, detrás del espejo. Nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que lo abandonamos el jueves pasado. Pero que la pasaste bien, ¿no, George? Solito, en calma, sin que nadie te esté molestando. Todavía la consola estaba a un nivel decente. ¿Ya no? Es que nos empotraron algunos aparatos aquí en la cabina de reactor, para que nos entiendan. Por ejemplo, el aparatito en donde prendemos el micrófono y en donde lo apagamos. George, donde controla todos los canales para que suene la música, para que uno se oiga. Los empotraron, entonces no se pueden a considerar que hay cosas que tienen que ser un poco movibles, un poco ágiles, un poco versátiles. Porque si no te sientes completamente incómodo al transmitir o al operar y tratar de maniobrar, porque de repente George está con un brazo completamente extendido, el pie poniendo con un dedo una canción, y de repente saca la nariz y pone otro aparato. Así está George siempre. No tienen conmiseración de nosotros. Bueno, lo dejamos solo, pero ya estamos acompañándole el día de hoy y se va con nosotros también a las 12 de la noche. Caballero de compañía Mike, el día de hoy a cargo también de, pues, ser vivo con la música, ¿no? Bueno, hoy las estuvimos buscando antes, sobre todo porque ya lo saben, el día de hoy es nuestro primer programa de miscelánea del año. Muchas peticiones, pero creo que una de las cosas más importantes es de que no únicamente son peticiones de canciones, sino que son peticiones de temas. Más peticiones de programas temáticos, que si bien el día de hoy no es que vayamos a abarcar a algún autor en particular de los que nos han pedido, vamos a estar comentando todas estas peticiones, sobre todo para que las apoyen o para que las desapoyen o para que se les ocurran otras cosas, porque a fin de cuentas, y siempre lo hemos dicho, juntos armamos este programa y hubo mucha petición de lecturas, de programas temáticos, de, lógicamente, de canciones, que seleccionamos algunas para poner el día de hoy. Arrancamos con una lectura de Ifigenia, una maravilla, maravilla de letra de Goethe Serven, que nos las pidieron justamente en estas peticiones. No nos decían Ifigenia en particular, sino que se acordaban que hace mucho tiempo, en la vida antepasada de este programa Engavetado, o sea, habíamos leído algunas traducciones de Goethe Serven. Y estas traducciones nos las hizo Arturo Finster, que ojalá nos esté escuchando, y le pedimos que si nos podía volver a mandar algunas de las traducciones que él había hecho de Goethe Serven. Sí las encontró y nos mandó, y por lo menos seleccionamos esta, que luego le vamos a pedir que nos haga más traducciones de algunas canciones. Creo que no es lo mismo que uno lo ponga en el traductor y de repente te hace una barbarie de traducción, y uno se da cuenta al ponerlo, por ejemplo, traducción del español al inglés o viceversa, y no confíen al 100% de esos traductores. Y él hace mucho tiempo tradujo varias canciones del alemán y por ahí nos recordaron justamente de estas canciones que habíamos leído, ilustradas lógicamente con la música correspondiente. Entonces quisimos abrir el programa del día de hoy de esta forma, con Goethe Serben, algo que viene incluido dentro de un disco que se llama Ifigenis Tagebuch, o el diario de Ifigenia, que la pobre se perdió y terminó en la carnicería. Maravillosa letra de canción, y creo que también la traducción está muy bien hecha. Luego haremos igual un programa con Arturo para que se traiga varias de las traducciones que seguramente tiene. Y arrancamos con esta petición y lógicamente estaremos poniendo mucha de la música que nos pidieron. Nada más de primera instancia aclarar, todos los sencillos nuevos que nos pidieron nos los guardamos y los guardamos para el próximo programa, que lógicamente ya tenemos que hacer un programa de nuevos lanzamientos. Estamos en marzo y es hora de ponernos un poquito al corriente con mucha de la música que ha salido. Estamos todavía medio esperando a que empiece a arrancar un poquito mejor el año a nivel musical. Pero bueno, el próximo programa nos guardamos varios sencillos que ya nos están pidiendo que acaban de salir y que ya son lanzamientos 2016. Entonces, por eso no los vamos a poner el día de hoy, sino que le vamos a dar prioridad a música varia que nos estuvieron poniendo, y los nuevos sencillos los vamos a dejar para el próximo jueves. Vías de comunicación ya están abiertas: Facebook, diagonal clausen.hernández, Twitter, arroba clausen, clauzzen, y nuestra página http://clausen.org. Uno de los que nos sorprendió, que pidieron bastante, y nos sorprendió porque justo el fin de semana pasado que estábamos escuchando Anthony and the Johnsons, de repente dijimos, casi nadie pide a Anthony and the Johnsons, cuando tiene canciones maravillosas. Quizá pasó su momento. También cuando vino a México, como que el sector al que se dirigieron fue otro, que quizá no es de que estuviera tan adentrado en la, quizá muchos sí, claro, no vamos a decir que todos, pero el que hizo el grueso de los conciertos, del concierto de Anthony and the Johnsons, quizá era más esa modita que de repente logran tener algunos grupos, y que aunque no haya seguido mucho su trayectoria, pues de todas maneras estás ahí viéndolo, ¿no? Pero afortunadamente muchos de la escena oscura han seguido bien su trayectoria, y justo el fin de semana decíamos, casi no nos piden Anthony and the Johnsons, ¿no? Maravillas que bueno, hemos ya hace mucho que no desfilan en Hexen, y ahora que preguntamos qué es lo que querían escuchar, afortunadamente varios nos callaron la boca y pidieron a Anthony and the Johnsons. Lo que vamos a escuchar se llama Hope There's Someone, así como nosotros deseamos que haya mucha gente y lo haga saber ahorita que arrancamos Hexen, el libro negro. Anthony and the Johnsons, Hope There's Someone. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. Paralyzing lies in life. to share. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? Espero que alguien esté en casa cuando vaya a dormir, que son las soledades que a veces pesa, ¿no? Cerrar los ojos y estar tú solito en tu cama, o abrir los ojos y también estar solito en tu cama. Oye, comer y estar solito en tu mesa, y luego cenar y estar solito en tu mesa. Pues no importa, hombre. Creo que uno también tiene que aprender a disfrutar de su soledad. Y aunque de vez en cuando es buena la compañía, para todos los que están solitos, que no le lloren tanto, y para todos los que estén acompañados, que no deseen estar solitos, porque a veces pasa, ¿no? Ay, cómo me gustaría estar solo hoy o solo hoy. Anthony and the Johnsons, maravilla de canción, Hope There's Someone. Y claro que ya empiezan a también comentar varias cosas sobre lo que ahorita estamos hablando. Dice, por ejemplo, aquí esa canción me recuerda, está hablando de la de Get a Servant, la de Ifigenia. Esta canción me recuerda cuando vinieron a México y los entrevistaste. Aún tengo el cassette con ese programa grabado. Sí, que qué pena, qué pena, porque cuando vino Get a Servant, no fuimos al concierto, pero sí estuvimos en una conferencia que dieron, también los entrevistamos acá, pero la cantidad de gente que sigue estas bandas hace casi imposible que alguien las traiga, porque no pasan de 400, 350 personas, quizá 500, y los gastos de traer, por ejemplo, a un grupo alemán con determinada cantidad de personas, pues se vuelve casi imposible. ¿En cuánto se tendría que dar el boleto? Entonces, creo que son de los pocos grupos que, pese a eso, pues han logrado venir, pese a eso, porque de primera instancia el promotor que se anime a traerlos, que en este caso fue justamente Arturo Finster, el mismo que nos hizo las traducciones, quien fue el promotor para el concierto de Get a Servant. Pero no son muchos de los grupos que desgraciadamente tienen una convocatoria que a veces avalen el costo de traerlos acá. Y aquí nos dice, ¿dónde está Ifigenia? Que quizás sería la traducción adecuada, quizá Ifigenia sí sería Ifigenia. Por favor, si alguien lo sabe, supongo, aquí en este caso Arturo también hizo la traducción muy respetando el alemán, como haciendo esa traducción, aunque sabemos que hay determinados nombres que sí cambian un poquito al volverse, al darles esa parte latina o esa parte hispana, vamos a decirle, del idioma. pero por eso aquí no los tradujo como Ifigenia, respetando un poco la melodía y el nombre en alemán, ¿no? Como siempre se los he contado, por ejemplo, a mí me daba mucha risa, hay nombres que mejor no los traduzcan. Recuerdo mucho la traducción de este libro de Poppy C. Bright, si mal no recuerdo, creo que sí era Poppy C. Bright, el de Lost Souls. Casi estoy segura que sí era ese libro, en donde a Nine Inch Nails lo traducían como 9 pulgadas. Yo decía, ¿a qué se refieren? Estaba escuchando a 9 pulgadas. Y nosotros, ¿a qué se refiere con esta traducción? Digo, escuchando a 9 pulgadas. Y luego hice la relación y dije, Nine Inch Nails, no traduzcan el nombre de un grupo, ¿cómo lo traducen, no? O el personaje se llamaba Ghost. Entonces decía, entonces Fantasma dijo, ya, le quitaron todo el romanticismo, el misterio o la melodía, ¿no? En las traducciones yo creo que los nombres mejor hay que respetarlos, ¿no? Por acá dicen, hoy Hexen extiende a las 2 de la mañana, nos gustaría, hombre, nos gustaría. Por ahí también nos dicen que Lou Reed tiene un disco dedicado a Edgar Allan Poe, que deberíamos de ponerlo. Y fíjense, una de las cosas que por lo menos también nos dio mucho gusto es que dentro de este programa de miscelánea, que no únicamente les pedimos que nos digan qué canciones quieren escuchar, sino también qué temas quieren que abarquemos, qué lecturas, preguntas, dudas, etcétera. Muchos de los autores que nos están pidiendo que leamos no únicamente se resumen a Edgar Allan Poe, que lógicamente lo piden, a pesar de que ya hicimos un programa y seguramente haremos otro en el año, y no únicamente tampoco se resume en Lovecraft, que si bien siempre hemos tratado de ir equilibrando con otros autores, pues son los súper consentidos. Y también, si tuviéramos que decir, a ver, ¿cuál más nos piden? ¿O qué es lo que más les llama la atención a nivel caras, a nivel nombre? Pues indiscutiblemente gana Edgar Allan Poe, ¿no? A pesar de que nosotros siempre hayamos enfatizado y subrayado Lovecraft. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta tristes, y a eso que Lovecraft es de los queridos, es que no reconocen mucho su cara. De repente te preguntan, ¿quién es este? ¿No? De un cuadrito o algo. No reconocen mucho la cara de Lovecraft. Tendríamos que ponerla más. Hay que reconocer la cara de Lovecraft, ¿no? Porque lo piden mucho y sin embargo no reconocen mucha gente, no estoy diciendo todos. Pero una de las cosas que más nos dio gusto también es que nos pidieron otros autores que ahorita les vamos a decir cuáles son, para que también vayamos haciendo esa parte interactiva y nos digan, sí, efectivamente, quiero que algo se lea más de Ambrose Bierce o de tantos que pidieron, que ahorita se los vamos a decir, independientemente de Edgar Allan Poe o de Lovecraft. Lo que vamos a escuchar pues es un clásico, lógicamente también abundan los clásicos cuando hacemos programa de miscelánea y les pedimos y les preguntamos qué canciones quieren escuchar. Y creo que hace mucho no desfila The Cure en el programa, creo. Porque también hemos ido medio equilibrando con algunos clásicos. Pidieron a The Cure, ponemos a The Cure. Que si sabemos si va a volver a venir a la Ciudad de México ahora que arranca gira en el 2016 y 2017 en Europa. Posiblemente. Quizá México sea de sus lugares de más impacto para tocar. Ojalá regrese. The Cure, A Forest. Esta semana en Cuéntame un disco. Bueno, Adiós probablemente sea uno de los temas emocionalmente más profundos. Y habla del final de una relación, pero con un sentido evolutivo, ¿no? Hay un momento que dice que separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. Como que comprender que a veces hay que decir adiós para crecer. Cuéntame un disco. Un programa de Reactor 105. Reactor 105. Hexen, el libro negro. Rock Me Amadeus, un cover que hace Sangui Cecinis. Nos pidieron algo de Death Rock, entonces cogimos un bloquecito de Death Rock que nos decían hace mucho tiempo no desfilaba en Hexen. Se iba desfilando poco a poco y algunos también no es de que haya una maravillosa producción actual de Death Rock, sino como que se quedó en un punto y párale de contar, ¿no? Por ahí nos decían, por acá había un comentario de... deberías de hacer un programa temático de Ambrose Bierce. Me encantaría escuchar con tu voz algunos segmentos del Diccionario del Diablo, que ya lo hemos hecho, pero justamente para eso sirven estos programas, para quizá retomar algunos. De una manera intermitente hemos retomado el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, que es maravilloso. También hemos leído de la vida de Ambrose Bierce, pero lo volvemos a hacer. Como no creo que el Diccionario del Diablo es de cajón, es como de esos diccionarios que ahorita ya no sirven para nada, que una vez les puse una foto de nuestros diccionarios y además nos dio mucha risa porque les pusimos la foto de unos diccionarios que teníamos en el escritorio en casa. Y lo primero que nos comentaron fue, ay, tú también los forrabas, porque son horribles, ¿no? Siempre es amarillo con blanco, como feos. Entonces estaban forraditos de negro y uno decía diccionario en alemán, diccionario francés, diccionario español. Y junto a esos diccionarios estaba el Diccionario del Diablo, a fuerza, a fuerza. Ahora ya se guardaron. ¿Hubo quien dijo que los subastáramos? No, hombre, no los vamos a... son como reliquias, ¿no? Algún día. Pero ya ahora ya están guardaditos, ya ni siquiera están en el escritorio, porque pues ya, ¿quién usa diccionarios? Que digo, está bueno también aprender a investigar en libros, eso es una maravilla, pero la realidad es de que uno tiene una duda en una canción, digo, en una palabra, y es más rápido quizás hasta encontrarla rápido en el celular, en el iPad, en la computadora, ¿no? Entonces los guardamos como reliquias, aunque de vez en cuando estaría bueno abrirlos, ¿no? El que no hemos guardado es el Diccionario del Diablo. Y justo esto es lo que les decía, que afortunadamente hubo a muchos autores que ya nos están exigiendo un programa, por ejemplo, lecturas de, nada más para mencionárselos de una manera muy rápida y también que nos vayan diciendo ustedes sus opiniones y así vamos como dándole prioridad en los programas temáticos. Nos pidieron que haya lecturas de Guy de Maupassant, que se les quedó muy grabada la de la mano. Esa la dejamos grabada la temporadita que no pudimos venir como un mes y que dejamos programas grabados. Dejamos ese cuento de Guy de Maupassant. Pablo Neruda nos están pidiendo. También, lógicamente, Edgar Allan Poe y Lovecraft salen siempre. También lecturas de Arthur Rimbaud, que de todos hemos leído, de Sheridan Le Fanu. Por ahí nos proponen otros que no conocemos y que vamos a investigarle un poquito más. Por ejemplo, también nos pidieron algo de Johann Ludwig Tieck, que bueno, es un escritor alemán, un escritor más dentro del periodo romántico, para que se ubiquen en una fecha, él nació en 1773 y murió en 1853. Quien nos escribió nos decía que estaba leyendo el de No despertéis a los muertos, este cuento de vampiros que se le atribuye como uno de los primeros de vampiros, de vampiras sería. Y y se piensa que quien escribió este cuento fue Ludwig Tieck, a pesar de que no es completamente o al 100% seguro, pero siempre se le atribuye y nos pedían que recomendáramos más libros de él. Entonces vamos a buscarle. También esto nos sirve para ver por dónde andan. Si nos dicen Rimbaud, pues es una obviedad, ¿no? Para nosotros, y claro que lo hacemos, y claro que es de los escritores que tenemos que leer y que se han leído y que volvemos a leer. Pero también cuando nos piden algunos que igual no conocemos mucho, pues nada más les pedimos un poquito de tiempo para investigarle, ¿no? Y eso es por eso que se nutre este programa, tanto con sus propuestas como con nuestras propuestas. Pues nos pedían Death Rock, entonces vamos a la de Burning Image. Nos pedían Death Rock, pues entonces vamos a poner algo de Death Rock, que nunca ha desfilado en Hexen. Este es su primer sencillo. El grupo se llama Burning Image. La canción se llama The Final Conflict. Que además estos estuvieron en la disquera de Yellow Biafra, de los Dead Kennedys. No grabaron mucho, pero lo hicieron concreto. Burning Image, The Final Conflict. It's cold. Burning Image, la canción se llama The Final Conflict. Les comentábamos que bueno, ahí ya les dijimos ahorita quiénes son de, como de los principales que nos han pedido lecturas, Sheridan Le Fanu. Por acá también algunas preguntas. Ah, ¿saben cuál también nos pidieron mucho que volviéramos a leer? El de Maravilla en el País de las Alicias. Que sí, es un cuento, digo, es un libro erótico. De hecho, con el color rosa, rosa, rosa. ¿Salió en la foto que tomaste, Mike? Sí, ¿este? Y también el diccionario del diablo. Pero son los diarios. Los diarios del diablo, perdón, sí es cierto. Son los diarios del diablo. Creo que este se lleva las palmas, ¿eh? Se lleva las palmas porque muchas personas lo han tratado de conseguir. Es un disco de Nicolás de Satán, que lo leímos y nos decían que lo acabáramos de leer porque se habían quedado picados. Pero sí fueron muchísimos comentarios sobre este libro. Hubo quien nos escribió hace poquito, hace como 2 semanas, y nos decía que lo había pedido y lo pidió en Amazon, creo que nos dijo, ¿no? Y que así fue como lo pudo conseguir. Sí, nosotros también hemos estado pendientes para ver si llega de nueva cuenta esta edición, ya sea en las librerías típicas, y no, por más que preguntamos, y eso que sí nos damos vueltas frecuentes, nos dicen que está agotado y que ya nunca lo volvieron a pedir, que quizá como encargo. Nicolás de Satán, Los Diarios del Diablo, que es una maravilla, es una burla a varias... a varias situaciones, y por ahí nos están pidiendo que lo terminemos de leer. Ya veremos en qué momento pues hacemos una, creo que, ¿cuántas partes hicimos? ¿Una o dos? ¿Nada más una? Una parte. Entonces nunca hicimos la segunda parte prometida, que seguro la prometimos. Siempre prometimos una segunda o una tercera parte. Perdón, nunca les cumplimos. Hay veces que sí les hemos cumplido, digan. Reclámenos también, ¿no? Porque si de repente vemos que varios nos dicen, decimos, de repente decimos, no, pues no, ya fue demasiado un programa. Ahora lo dejamos descansar y hasta a nuevo aviso. Pero si ven que de repente como que el avión se nos fue a otro lado, reclámenos y díganos, oye, habías quedado de hacer una segunda parte, y sí lo hacemos. Sobre todo cuando nos damos cuenta que sí hay varias personas que lo están pidiendo. De repente uno se siente como loco diciendo, ay sí, yo porque quiero seguirle con este libro, casi leerlo completo en el programa, ¿no? Y quizá sí hay cosas que les interesan de esa forma, ¿no? Por ejemplo, este de La Maravilla en el País de las Alicias, que es literatura erótica de Antonio Altarriba, que también fue uno de los libros que creo más se recuerda, ¿no? Pero el libro más envidiado, y no es mi libro, es el de Mike, entonces ni siquiera envidienme a mí. Entre muchas cosas, y además ya como le puse post-its, ya sé, hasta ahorita se dio cuenta que fue lo peor. Bueno, pero lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿no? También te lo prestamos, George, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacían, cuando nos preguntan sobre canciones que pasaron hace mucho tiempo, ahorita ya tenemos como nuestros 3-4 añitos, que todo el registro de los playlists del programa quedan en clausen.org. Si se meten ahí, están los playlists de los, de, yo creo que de los últimos 4 años, más o menos. Empezó como en el 2011 el sitio. Entonces ahí los pueden encontrar. Pero antes de esto, pues la verdad es de a memoria. Entonces, hay veces, y se los hemos dicho, de repente hasta se enojan. Hay algunos que son muy impacientes. Es que no me contestaste nunca. Pues como le digo, pues es que no me acuerdo, ¿no? Digo, de repente de vidas pasadas, por ejemplo, de Gaveta 12, pues claro, hay muchas cosas que nos acordamos, pero hay otras que por más nos han mandado hasta fragmentitos y además grabados en cassette, entonces que se oyen muy mal. Y dicen, ¿qué canción es esta? Y por lo menos se los aseguramos que sí hacemos el intento, sí hacemos el intento, y sobre todo, de repente nos dan muy pocas pistas. Por ejemplo, nos preguntaron de una canción de Vida Antepasada de Hexen que se llamaba Sick of You. Y entonces nosotros empezamos, Sick of You. Imagínense buscar entre, dijéramos, tenemos toda nuestra discografía, la discografía de todos los discos cargado en una computadora, pues no. Entonces dijimos, Sick of You, y primero dijimos, seguro es Sick of Love de Christian Dead, fue nuestra primera como idea. Y Mike se puso a buscar, como decir, a ver, ¿qué grupos relacionados hay una canción que se llama Sick, que se llame Sick of You? Y le encontraste, porque cuando me dijo el grupo dije, es esa, seguro, ¿no? Porque también no hay tantas canciones que inmediatamente vengan a tu mente de Sick of You, y ojalá sea esta. Estamos hablando de Girls Under Glass. del álbum Firewalker, que qué curiosidad, hace poquito nos habían pedido esta, la de Bailas Conmigo, que viene incluido dentro de ese disco de Girls Under Glass, y sí fue época gaveta esta, ¿eh? Y sí, la pusimos, eso lo tenemos más que seguro. La canción se llama Sick of You, y ojalá nos digan si efectivamente es esta. El grupo se llama Girls Under Glass y la canción Sick of You de su álbum Firewalker. Ojalá que la persona que lo pidió nos diga si efectivamente era esta canción o no. Creo que aquí lo tenía a la mano. Porque también pueden checar todos los comentarios y ahí se darán cuenta que efectivamente estamos seleccionando de varias de las cosas que nos pusieron. Comentan más este tipo de cuestiones en Facebook que en Twitter, por ejemplo. ¿Será porque hay mucho más amplitud de palabras? La persona que pidió lo de Get the Servant, Mundo Demencia, pero la de Girls Under Glass no la tengo a la mano. Pero bueno, ojalá nos diga si efectivamente fue esta canción. También otra de las cosas que nos piden es un programa temático, por ejemplo, de figuras nórdicas. Bueno, que gracias por compartir lecturas. Yo creo que se refieren a que hicimos un Periscope el domingo en la noche y vamos a hacer algunos, nada más tienen que estar pendientes. Por eso les sugerimos que también nos sigan en Twitter, aunque tratamos de avisar en Facebook para que en ese momento se conecten a Twitter si es que no están muy clavados de estarlo checando. El domingo hicimos un Periscope, o bueno, una transmisión vía Periscope, como le quieran llamar, de un cuento antes de dormir, que lo vamos a hacer de vez en cuando. Les vamos a leer un cuento para que se vayan arrulladitos a la cama. Y el domingo leímos uno y bueno, me imagino que se referían a esto, pero lo estaremos haciendo, compartiendo algunas lecturas que de repente no da tiempo de hacer todo en Hexen, teniendo 2 horas a la semana de programa. Pero bueno, ahorita la tecnología nos va permitiendo hacer más cosas. El chiste es nada más estar a las vivas de cuando de repente lo hacemos, ¿no? Y tratamos de avisar por lo menos 5-15 minutos antes, ¿no? También por acá nos decían que ya nos estamos convirtiendo en político. ¿Por qué será? Doy mucha vuelta, no digo nada, estoy prometiendo cosas que no cumplo, ya le di, es por eso, sí, pero pues también quéjense, ay, sí, reclámenos. No, de repente como que decimos, bueno, igual ya fue demasiado Poe, fue demasiado Lovecraft o en ocasiones otros temas, entonces por eso dejamos y decimos, si nadie nos pregunta, es que nadie se acordó. Entonces vamos con otra cosa, movernos. Pero si también nos los van diciendo, está buenísimo, porque sabemos que sí es algo que les está interesando más, ¿no? ¿Ya tenemos que ir a corte, George? ¿O mandamos canción? ¿Mandamos canción? Pues mandamos canción. Nos pidieron algo de Anders Manga antes de irnos a ese puente que nos une con la realidad, un poquito de synth, que también se nos quejan que de repente lo hemos olvidado. La canción se llama There Will Be Blood y es Anders Manga. El libro negro. Always causing to know, singing in the millennium with you. Fear Factory, que además nos acaban de recordar que van a estar en el Hell and Heaven. Es verdad. ¿Cómo ven ese cartel, oigan? Bueno, ya lo platicaremos en otro momento. Dice, súper, y lo más chido es que estará en el Hell and Heaven de este año. Gran inicio de segunda hora con un buen beat. Pues vamos mezclando. También ese es el caso de los programas de Miscelánea, que vamos tratando de abarcar la mayor cantidad de géneros posibles. Y también volvemos a lo mismo y siempre se los comentamos cuando tenemos programas así, que intentamos ir seleccionando canciones o grupos que hace tiempo no desfilan en Hexe, ¿no? Porque siempre hay mucha petición de Therion, hay mucha petición de, por ejemplo, Tiamat, de Tindersticks, de Nick Cave, pero sobre todo vamos escogiendo eso, aquellos grupos que también no tiene mucho que no los ponemos o que no han salido en programas recientes. Y por ejemplo, últimamente hemos puesto Tindersticks, sí ha salido hace poquito, se ha desfilado acá, también Nick Cave, bueno, no se diga Tiamat y Therion, creo que, o cuando nos piden a Moonspell, ¿no? Creo que son de los grupos como muy recurrentes aquí en Hexen. Entonces tratamos de irle dando prioridad y equilibrando también en cuestión de géneros, ¿no? Por ahí también nos están pidiendo, hay uno que me da mucha tentación porque es uno de los escritos que a lo largo del tiempo nos lo siguen pidiendo. Uno que se llama Mujer Rota, que fue leído hace muchos años, que siempre nos preguntan que quién lo escribió o demás. O de repente nos da ternura encontrar que se acuerdan de algunos escritos con los que arrancábamos programa. Generalmente nosotros no somos de las personas que nos gusta escribir a fuerza, ¿no? Nunca nos ha salido. Creo que en eso nos parecemos mucho a Ray Bradbury. Nos teníamos que encontrar un parecido, ¿no? ¿Y con quién? Con Ray Bradbury. No, pero nos gusta escribir, pero nunca nos ha gustado. Si no estamos inspirados por escribir algo, no lo escribimos. Casi casi por encargo no nos gusta. Por eso nunca nos hemos dedicado tanto a decir, hay revistas que nos han pedido que si colaboramos, o también periódicos y demás. Y de repente nos cuesta un poquito de trabajo, lo hacemos, pero sí es algo doloroso, para serles honesto, ¿no? Estar pensando, es estar viendo, como que nos tiene que salir de una manera más natural, si no ese disfrute no es tanto, ¿no? De que se puede hacer, y siempre tratamos de sacar algo, pues, importante para nosotros. Sin embargo, hubo un momento en que escribíamos mucho las introducciones del programa, pero casi cada jueves era leer algo que nosotros habíamos escrito y nunca decíamos que éramos nosotros. Entonces, justo encontramos el proyecto que ojalá lo podamos tener un poquito de tiempo este año para desarrollarlo. De repente, cuando hemos platicado acerca de este concepto de crowdfunding, de esos proyectos que quizá a veces no como que todavía no nos decidimos si está bien o está mal. No es que esté bien o está mal, no es una cuestión ni ética, ni moral, ni nada, sino más bien qué tanto puede ayudar a grupos, por ejemplo, nuevos, de repente hacer un crowdfunding, bueno, este sistema de recopilar dinero de determinados fans para poder generar algo. Quizá para grupos establecidos es maravilloso, porque ya tienen una base de fans que van a aportar algo para sacar un disco, ¿no? Y sin embargo, hay muchos proyectos que quizá nunca hubieran visto la luz si no se hubieran hecho de esa manera. Más bien nuestra duda es si para un grupo nuevo, por ejemplo, puede servir, ¿no? ¿Quién va a aportar si ni siquiera lo has oído o si ni siquiera lo conoces, ¿no? Pero de repente como que dijimos, bueno, quizás sí es un buen medio para lograr un objetivo, como puede ser publicar un libro, ¿no? Como publicar un libro, y entonces estamos con la idea de que quizá este año, y ojalá tengamos el tiempo para desarrollarlo, de hacer un libro justamente con todos esos escritos que de repente nos han preguntado y que nunca han sido publicados, no están ni en la página, no están en ningún lado. Pero claro, nosotros tenemos que tomar el tiempo, sentarnos, escribirlo, armar un libro, ver y demás. Y a quien le interese, pues básicamente esta cuestión de recopilar es pues pagar el libro por anticipado, ¿no? Para los costos de impresión, de esto, del otro. Entonces, ojalá lo podamos desarrollar, ojalá. Y lógicamente vendría este que se llama Mujer Rota, u otros, ¿no? Ya veremos, ojalá. Es de esos proyectitos que uno tiene en mente y que ojalá lo podamos hacer, nada más de que sí se necesita tiempo, ¿no? Se necesita tiempo, se necesitan muchas horas para recopilar todo y transcribir y bueno, desarrollar un buen proyecto que ojalá lo podamos lograr este año, ¿no? Pero bueno, esto pidiendo que leyéramos otra vez Mujer Rota, y así hay varios, que nos han pedido y que están guardaditos en la espera de que algún día se puedan publicar. Y no porque uno, creo que nunca hemos tenido ese sentido de ser escritor, bueno, escritora, y no, simplemente son cosas que afortunadamente con muchas de las personas que nos escuchan, pues hemos compartido sentimientos y sensaciones, que creo que eso es lo que importa. ¿Qué vamos a escuchar? Algo más de también metal, que sale, que son de las cuestiones que nos gusta que nos pidan, porque a veces parecería que no están dentro del terreno de Hexen, y que sin embargo, como siempre lo hemos afirmado, pues nosotros le vamos poniendo los límites y también se va ampliando y ampliando a un gran espectro de la música. Nos pidieron esta canción llamada Redneck. Sí está saliendo, no está saliendo. Justamente. Espérenos, que estamos haciendo el cambio de cable. Porque están saliendo las canciones de distintos aparatitos. Ahora sí. Redneck. Y el grupo es Lamb of God. Redneck, y el grupo es Lamb of God. Dice, te culparé si mis vecinos me reclaman que los desperté, pero no se puede escuchar Lamb of God en volumen bajo. Efectivamente, hay muchas canciones que no se pueden escuchar en volumen bajo. ¿Quién se escucha en volumen bajo? Quizás Sopor Eterno, suavecito, para ya conciliar el sueño, para pensar, para de repente estar en la oscuridad. Pero hay muchas canciones también de Hexen que no se escuchan a volumen bajo. Luego, por ahí también nos dicen, un programa temático de pintores de la escena oscura, por ejemplo, Goya, Edvard Munch, que creo que de los últimos que hemos hecho como más de arte en forma, arte a nivel gráfico o pintura, vamos a llamarlo, es... pues ya tiene tiempo. Me acuerdo que hicimos un programa temático de un libro maravilloso que si lo pueden, muy interesante, que si lo pueden conseguir, consíganlo, que se llama El Arte y la Locura, que de hecho nosotros lo conseguimos en Argentina, porque es una maravilla de libro, porque asocian lo que es la obra de un artista. Hay ahí distintas tendencias. Ahí dice, hay personas que creen que nunca debes de asociar la obra de un artista con su vida, porque a fin de cuentas creen que son cosas independientes, y hay quien dice que no lo puedes separar. Quizá a veces tratamos de hacer esta separación cuando hay cosas que no nos gustan de la vida de una persona o de un artista que nos gusta en alguna faceta, ¿no? Que finalmente terminó siendo asesino, o que si era nazi, o que si era racista. Siempre es difícil esas partes, ¿no? Decir, entonces, separen la obra. Pero la realidad es que no podemos separar la obra de un artista, no podemos separarnos de lo que hacemos, aunque uno trate de ser muy objetivo. Entonces, bueno, en este libro sí unen mucho lo que es la obra con, sobre todo, las... determinadas tendencias quizá psicológicas que en una determinada época no habían sido ni analizadas, ni estudiadas, ni detectadas como tal. Entonces, el autor se figura por la forma de vida de un determinado, por decirlo, pintor, por decir Van Gogh, en uno de los casos pues más obvios o de más cliché, ¿no? Que quizá nunca le detectaron que era esquizofrénico, y que sin embargo podía tener un grado de esquizofrenia muy alta. Quizá no, la evolución de la psicología no es tal para que en ese momento en que vivía un determinado artista se hubiera detectado que tenía además una enfermedad, ¿no? Entonces es muy interesante, muy, muy interesante. Según la vida y según cómo vivió, cómo murió este autor, le da una enfermedad que hoy por hoy sí se reconoce como enfermedad y que tiene un tratamiento y que tiene, etcétera, ¿no? Entonces es un libro muy interesante. Luego les posteamos el nombre del autor, que ahorita no lo recordamos bien, pero también por ahí tenemos pendiente no nada más de un Goya, un Edvard Munch, que igual son pues como mucho más conocidos. También creo que en algún momento les platicamos que uno de nuestros libros consentidos de los últimos años, y creo que tiene 2-3 años de haberse publicado, es este libro llamado Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, en donde a fin de cuentas hay entrevistas con Guillermo del Toro, hay como fotos de lo que son sus distintas casas, de cómo empezó en el cine y demás. Pero hay una parte de ese libro que, uno, por un lado, te desarrolla todo lo que es un gabinete de curiosidades, que es una historia maravillosa, que ya también hicimos un programa y que podríamos hacer mucho más, que son los gabinetes de curiosidades, y también cuáles fueron sus influencias y sobre todo a nivel artistas visuales en Guillermo del Toro. Y aquí lo importante es, les guste o no les guste Guillermo del Toro, el alimento que puede tener empezar a investigar de estos artistas que de repente a uno se le va porque quizá no son ni los más obvios ni los más conocidos de una manera masiva. Entonces de repente menciona a un Richard Corben, a un Johannes Vermeer, a un Felicien Rops, a un Odilon Redon, que si uno se pone a investigar un poquito más, a un Carlos Schwaffe, a un Arnold Böcklin, que de repente si uno se pone, han sido ilustradores algunos de ellos, de Poe, de Lovecraft, de Rimbaud, y que es interesantísimo, porque de repente dicen, ¿por qué me he saltado a tanta cantidad de artista que no había caído en ver a veces? Y bueno, si viene de parte de alguien como, vamos a decirlo, como recomendado casi casi, o influencia de Guillermo del Toro, más o menos sabes ¿a qué tendencia vas? Entonces creo que a veces es importante también irle dando cabida a todos estos pintores que también ya tienen muchísimos, hasta siglos, de haber vivido, y que de repente nos los estamos perdiendo porque a veces solo nos quedamos con los más estereotipados quizá de una determinada escena. Entonces creo que ese programa también lo tenemos pendiente, tan solo de los que ahorita les mencioné, ¿no? Que igual uno de primera instancia no te viene a la cabeza ese nombre. Entonces ya lo organizaremos, y también por eso nos gusta mucho este tipo de programas, porque nos van recordando algunos pendientes que ya desde hace tiempo tenemos planeados. Nos pidieron también algo de medieval, y creo que hace mucho que no desfila pues un consentido. Son amigos, son queridos. Creo que una de las cosas importantes cuando uno oye este tipo de música es de que sí te cambia la percepción cuando los ves en vivo, ¿no? Porque de repente puede ser música que te gusta, pero que de repente dices ya, de repente el sonido de la gaita, dices ya, mejor una, dos, tres, cuatro canciones y es suficiente. Pero cuando uno los ve en vivo, en serio que uno se da cuenta del poder de determinados instrumentos y de determinado ambiente que se genera. Estamos hablando de Corvus Corax, algo de medieval, un poco suavecito, para irnos un poco a terrenos desde medievales hasta con ese tono un poco celta, un poco nórdico. La canción se llama Sverker y es Corvus Corax. Dixon, El Libro Negro. Psygnosic, la canción se llama Mad Desire. Bueno, ¿qué otros temas nos están pidiendo? O preguntas, a ver, para que no se nos vayan. Exijo un aquelarre este año. Creo que es una de las peticiones también más frecuentes, que trabajamos sobre ellas. No quiero parecer política, ¿eh? No quiero parecer política de que no cumplo nada o que impongo determinadas circulaciones que no van a funcionar para nada. Ya no quiero hablar de ese tema porque en serio me pongo muy mal. Bueno, ¿dónde se pueden descargar los podcasts? No se pueden descargar los podcasts, pero sí los subimos a streaming. Y ahí, para que vean, sí parezco política. Cada semana les digo que voy a darle prioridad a subir algo. Pero cada semana hay una sorpresa, ¿no? Cada semana hay una sorpresa y una mala noticia, creo, en esta ciudad, pero bueno. Subimos programas para streaming en clausen.org y estamos muy atrasados. No les prometemos que este lunes lo hagamos, pero pronto lo vamos a hacer, para no quedar tan mal, ¿no? Porque sí he quedado re mal con eso. Dice el último que está es del año pasado. ¿Este año no he subido ni uno? Creo que no he subido ni uno, muy mal. Creo que los objetivos de principio de año, como que ahora sí estoy quedando re mal, ¿va? Bueno, ¿qué otra cosa? Déjenme ver algunas otras preguntas. Un programa temático de figuras nórdicas. Esto sí ya, creo que sí ya lo habíamos leído. Un programa de cine de horror, gore, steampunk, de erotismo. Que sí íbamos a meter llamadas el día de hoy. No hemos metido llamadas, porque si no íbamos a meter tres llamadas y en lo que nos quedábamos platicando, creo que iba a terminar siendo con tres complacencias únicamente de música. Por eso no lo hicimos. Alguna lectura del libro que en algún momento también hicimos un temático de biografías de asesinos seriales. Hace mucho que no hacemos. Hubo años en que tomamos el tema asesinos seriales, asesinos. Ahorita sí ya tiene un chorro que no lo hacemos. ¿Cómo cuánto habrá sido? Yo creo que tiene como 3 años que no hacemos. Dejamos descansar bastantito el tema. Creo que ya hace falta, ¿eh? Sigue siendo uno de nuestros temas de pasión. Creo que ya hace falta un programa temático de asesinos seriales. Tienen muchísimo la razón. Y por acá también nos estaban pidiendo algo de diorama, pero aquí nada más aclarando un poquito, porque nos piden de diorama in Reutlingen, por favor. Así fue como nos escribieron, ¿no? Lo único es de que no existe una canción que se llama in Reutlingen. In Reutlingen es en Reutlingen, es decir, es como decir en la Ciudad de México. Entonces encuentran muchas canciones que dicen Advance en la Ciudad de México, aquí es en Reutlingen, es de donde ellos son, o quizás estaban refiriendo a que fuera una versión en vivo, también puede ser de ese concierto que dieron, pero no hay una canción que se llama In Reutlingen, es más bien donde tuvo lugar un concierto, es de donde son ellos, tocaron, si se meten ustedes a YouTube o a donde quieran, generalmente van a encontrar muchas versiones de ese concierto que fue creo que en el 2010, entonces nada más aclarando un poquito eso, sobre todo porque a veces uno se puede confundir, ¿no? De repente si te piden por favor una de los Tigres del Norte de cuando tocaron, bueno, en Pericos de los Pelos, pues igual quién va a saber en Alemania que hay un lugarcito que aquí se llama Pericos de los Pelos, ¿no? Entonces también es, ¿quién iba a decir? George, pero por decirlo, entonces también no es forzoso que sepamos que Reutlingen es un pueblecito, ¿no? Fue un ejemplo cualquiera, ¿no? Como, quería decir otra cosa, pero me salió Perico de los Pelos. Bueno, fue lo primero que se me ocurrió. Pues una de diorama hablando de hace mucho que no pasa. Que no desfile en Hexen. Espérenme. Me atropellé lo que recitan del corazón del actor. Ahí va. HLA, Her Liquid Arms. Y es diorama. And still, the men chatted pleasantly and smiled. Was it possible they heard not? Almighty God, no, no. They heard. They suspected. They knew. They were making a mockery of my horror. This I thought, and this I think. But anything was better than this agony. Anything was more tolerable than this derision. I could bear those hypocritical smiles no longer. I felt that I must scream or die. And now, again, hark, louder, louder, louder, louder, villains! Dissemble no more! I admit the deed! Diorama HLA o Her Liquid Arms, que ahorita, haciendo memoria, creo que esta sí la pusimos en el cuando hicimos el programa especial de Edgar Allan Poe. Y para los que sí van siguiendo el que vamos publicando las canciones que vamos escuchando, tanto en Twitter como en Facebook, esta se nos pasó, ahorita no la pusimos, pero ya está posteada. Pero creo que sí la habíamos puesto hace poquito, en uno de los especiales de Edgar Allan Poe, creo. Entonces, bueno, pues se nos va una. Pero, por ejemplo, de canciones que pidieron: Mortis, Monolith, Mine in a Box, Innomine, mucho Autodisc, que si ya fue mucho de B&B Nation. Bueno, pues ahorita también darle chance a otros, pero sí, ya hemos puesto mucho de B&B Nation, pero no lo olvidamos. Schiller, Dream of You, Dire of Dreams, Unheilig, Alien Vampires, Crematory, I Am X, Chamber, A Tale of Real Love, Vampire's Cry, Nosferatu, Funkerfogt. Entonces hay muchísimas peticiones, por ahí se fueron agregando las de hoy, Lacrimosa, Anatema, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente ya casi nos vamos a tener que despedir. Entonces vamos con un grupo que hace mucho sí no escuchamos. De hecho, vamos a ponerles una que es un cover. Pero es un cover que a fin de cuentas también nos va a ir como adentrando a esos mundos extraños en donde la gente se extraña. Faces come out of the rain when you strain. No one remembers your name when you strain. When you strain. When you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. nunca se recuerda tu nombre porque eres un poco rarito. People are strange, pero son de los que más se acuerda el nombre uno, ¿no? O bueno, la mayoría de las personas, por rarito justamente. People are strange. Hace mucho que no desfilaba Echo and the Bunnymen, ¿eh? Aunque sé que muchos hubieran preferido quizá un The Killing Moon o una canción de ellos. Pero bueno, habrá más oportunidad de poner otras de Echo and the Bunnymen. Les digo que uno nunca queda bien, oigan. Yo creo que Edgar fue quien pidió la de Psygnosis, la de Mad Desire. Dice, pero era la versión de metal. ¿Cuál versión de metal? Digo, somos brujos, brujas en realidad. Pero pues tampoco le adivinamos a tanto comentario, ¿no? Me dicen luego, es que esa no era la versión que te pedí, pero pues no me ponen cuál era la versión, salvo que haya leído mal. Eso hablando de la de Psygnosis. Y piden a Lebanon Hanover, que también fue uno de los grupos que, si mal no recuerdo, en el último programa de Miscelánea sí pusimos. Y bueno, síganle pidiendo. El punto es de que, aunque este es un programa específicamente de eso, de Miscelánea, para leerles lo que muchos de ustedes están pidiendo, qué programas temáticos, qué lecturas, qué canciones, etcétera, se están pidiendo en general, porque van a determinar mucho de lo que hagamos en los próximos meses. No quiere decir que no hagamos caso a esas peticiones que, por ejemplo, hoy nos fueron también posteando. Todo va quedando registrado para que las vayamos incluyendo poco a poco, aunque sea en programas de nuevos lanzamientos. Generalmente, aparte de nuevos lanzamientos, vamos incluyendo una que otra, se diría, de catálogo, o que acaban de salir, o que ya salieron hace muchos años, no importa, o clásicos, o lo que ustedes quieran, pero vamos como teniendo las gotas, ¿no? Dice, ¿será posible que publiques el playlist del intro cuando era Gaveta? Hexen eran buenas rolas. ¿Cuál será? ¿Del promo? Quizá el promocional, puede ser, sería. Ya no me acuerdo del promo. ¿Tú no lo tienes, George? Quizá por ahí en algún lado, no. A lo mejor, búscale. A ver, yo no tengo nada de eso. No, no. Y además, pues ahí ni grabábamos programas ni nada, ¿no? Entonces, digan ustedes que ya tenemos memoria aquí, ¿no? Que ya es mucho decir. Entonces, para grabar. Entonces, pues buscaremos a ver si George encuentra ese promito. Luego, ¿nunca pones a IAMX? ¿Mentira? ¿Mentira? Hemos puesto un chorro a IAMX. El año pasado sacó disco, hemos retomado algunos, pero creo que sí hay un grupo que sí desfila en Hexen, es IAMX, ¿no? ¿Qué más? Pues muchos comentarios que poquito a poquito los vamos a ir contestando, pero ya son las 11:56 de la noche y eso quiere decir que ya nos tenemos que despedir. El playlist del programa, como siempre, estará posteado a lo largo del fin de semana en clausen.org y siempre avisamos por Twitter y por Facebook. También los fines de semana generalmente nos conectamos vía Periscope, entonces para los que no le han entrado, pues igual si nos siguen en Twitter, @Clausen, pueden por ahí estamos haciendo varios, sobre todo para acompañarnos en extra, en días extra, aparte de Hexen, el libro negro. Pues ya nos vamos. Nuestro custodiador George ya también se va con nosotros y le deja el timón a Felipe del Demonio, que ya está aquí también y se queda hasta las 6:00 de la mañana. Caballero de compañía Mike, el día de hoy también acompañándonos por acá. Mi nombre es Clausen y lógicamente nos tenemos que despedir. Estamos a punto de llegar al 1 de abril y el 1 de abril, pero de 1998, es decir, hace 18 años, se suicidó Ross Williams. Entonces teníamos forzosamente que despedirnos con algo de algún proyecto de Ross Williams. Y nos vamos a ir con Shadow Project y esto que se llama Forever Came Today, porque son justamente esos pasos que en su momento Ross Williams quiso dar para alcanzar tal vez la eternidad. Que tengan dulces pesadillas. Mi nombre es Clausen y con esto decimos muy, muy buenas noches. And I sought to seek your place and the stars fell down. felt your embrace and us walking down. And I sought to glimpse your fate as us walking down. De la razón, la ensoñación macabra, el gabinete atroz, el martillo de brujas, el susurro en las tinieblas.